jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco su compañía en esta hora, en este precioso día jueves del 7 de abril del 2016. Pues ya estamos de vuelta con ustedes, amigos, prácticamente el día 29, casi por entrar al día 29 del mes segundo de Adar, prácticamente ya estamos entrando a un mes nuevo de el mes, perdón, el segundo mes de Adar, perdón, y ya estamos entrando prácticamente al mes de Nisan del año 5776. Gracias, amigos, por estarnos acompañando. Y bueno, pues, para comentar, para platicar con ustedes, un gusto estar con ustedes. La verdad es que, pues, ya saben, las noticias como están ahora. Y es que no es para menos, queridos amigos, que todo lo que estamos pasando, pero antes de pasar a nuestra plática de este jueves, pues les quiero recordar las formas en que ustedes nos pueden acompañar a través del chat del Fenkai, donde un servidor pues va a estar pendiente de sus mensajes, de sus comentarios, obviamente pues compartirlos con ustedes al aire, etcétera. Y también pues contáctenos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Lloresh. Ahí ustedes pueden, pues, nos pueden contactar también, queridos amigos. Pues estamos muy contentos. Estamos, pues, realmente ya por iniciar el primer mes del año judío. Prácticamente, estamos a punto de iniciar con el primer mes del año del calendario judío, no necesariamente el año nuevo. Y en esta fecha, pues, entramos ya en contacto rascando la fiesta de Pesach o Pascua, ¿no? Como mucha gente la conoce, la Pascua judía. Bueno, queridos amigos, también nos pueden contactar a través de nuestro de nuestro correo electrónico, daniel.george@gmail.com. Miren, fíjense que pues están muy, pues digamos, especiales las noticias. De hecho, la semana pasada nos quedamos comentando precisamente lo que estaba ocurriendo con esta situación que está golpeando a nivel internacional. Obviamente, pues yo recién la había leído y estamos encontrando que hay muchas personas que están involucradas en este asunto de los papeles de Panamá o los Panama Papers, ¿no? El asunto es que al estar ya indagando lo más que pude, porque desgraciadamente pues las cosas pues no se han ido dando, si me entienden, por el trabajo y todo esto de poder meternos más, encontramos una situación muy lógica y muy especial. Y es que en realidad, fíjense que el asunto de Panamá ya se había comentado hace tiempo por parte del candidato o del posible candidato por parte de los demócratas, o no, es independiente, bueno, independientemente de eso, por Bernie Sanders, este persona que se está postulando, este senador conocido llamado Bernie Sanders, que de hecho pues muchas personas que estamos, digamos, en el sentido de la izquierda, pues pensamos que sería la opción, digamos, más viable, la opción más digamos favorable para todo el mundo si Bernie Sanders llegara a la presidencia. Bueno, en el 2011, Bernie Sanders ya había denunciado esta situación con los Panama Papers. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto que sí, queridos amigos. Lo que pasa es que, pues, no todo el mundo tiene, digamos, la habilidad, o no es la habilidad, es la cuestión de meterse a fondo para investigar las cosas, ¿no? O sea, no hay realmente el compromiso muchas veces, porque desgraciadamente están impuestas muchas cargas por encima de muchas personas a nivel mundial. Y eso impide que también podamos indagar un poco más y escarbarle, porque pues andamos muy ocupados pues ganándonos la chuleta. A final de cuentas, queridos amigos, esta situación pues sí nos está en cierto punto absorbiendo el diario vivir. Pues de hecho, a veces me gustaría tener una cuestión más profunda en cuanto a los análisis, en cuanto a los comentarios, pero desgraciadamente, amigos, pues también pues hay que corretear la chuleta. Profesionalmente no nos dedicamos a esto y lo hacemos con todo el gusto, precisamente por los pocos o muchos que nos puedan estar escuchando. Pues en definitiva pretendemos darles, digamos, armas, y es una forma más fácil de transmitir a muchos la información. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, ¿cómo les diré? Pues muchos pues no pueden hacer gran cosa, pues tienen una familia que mantener. No digo que yo no la tenga, pero pues hay de trabajos a trabajos y de sueldos a sueldos. Entonces, en cierto grado, pues algunos tipos de trabajos sí permiten tener una actividad extracurricular, por así decirlo, a muchas personas. Y en este caso a nosotros, pues en México, pues al menos en mi caso, pues tengo un poquito de margen de maniobra. normalmente en el otro tipo de empleos, en el otro tipo de trabajos que había desarrollado anteriormente a este, tenía un poco más de tiempo. Ahorita ya estoy un poco menos holgado en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil meterse a investigar, a leer, a compartir información. Inclusive, pues ahora que nos quitaron a Carmen Aristegui, pues también, pues te enteras de menos cosas, ¿no? Obviamente el gobierno, pues fue un acto represor con toda la intención del mundo, y es de mantener a todos a oscuras. Así es, amigos. No podemos negar que el objetivo de toda esta situación que estamos viviendo o que está aconteciendo en este lugar, pues sea por causa de eso. Bueno, pues ya tenemos a nuestro amigo Byron Barranco en el chat del FENCAI. Le mandamos un saludo muy, muy fraterno y afectuoso a nuestro querido amigo Byron Barranco. Tiempo que no sabía de él. Y bueno, sencillamente, queridos amigos, todo esto es precisamente por cuestiones que muchos pues no tenemos la posibilidad de hacer más cosas. Y realmente pues nos han cancelado porque no se ha entendido en realidad que estamos viviendo en una neoesclavitud, en donde las cargas, las imposiciones se imponen prácticamente en nuestro diario vivir. Y pues si antes con 5 horas de trabajo podías conseguir el sustento, pues ahora a veces en algunos casos, aunque trabajaras 30 y pues más de 24 horas, 48 horas de trabajo o unas 30 y tantas horas, pues inclusive no estarías juntando el dinero necesario para una vida, digamos, necesariamente con las cosas que básicas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues eso es lo que no hemos estado peleando, y por supuesto, pues eso nos restringe más en las cosas que quisiéramos hacer o que debemos de hacer. Espero que con este pequeño comentario pues haga quedar algunas cosas más en claro, ¿no? ¿Sí me entienden? Y bueno, queridos amigos, pues para no prolongarnos más con estos comentarios, fíjense que pues Carmen Aristegui subió un audio o un video en YouTube, y bueno, se los quiero compartir a ustedes, precisamente hablando de los Panama Papers. Ustedes saben que Carmen Aristegui es parte de los dos medios en México que participaron en esta situación, con esta investigación y con el análisis de todos estos Panama Papers, ¿no? Y de hecho, pues, entre ellos está la revista Proceso y Aristegui Noticias. Bueno, amigos, no se vayan, vamos a ponerles este audio y regresamos con ustedes. Que de hecho, pues no va a decir muchas cosas nuevas. Ah, y otro detalle, bueno, regresando lo comentamos, porque está interesante, ¿no? Lo que vamos a comentar. No se vayan, amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento y regresamos. ¿Sí? Vamos a escuchar este audio de Carmen Aristegui, el cual explica algunas cosas y lo que falta por venir en relación al caso de los papeles Panamá. No se vaya. Este domingo, 3 de abril de 2016, es un día importante para el periodismo de investigación, para la información en el mundo y para el derecho de las sociedades a estar informadas. En este momento y de manera simultánea, se están dando a conocer revelaciones de gran trascendencia política, financiera y fiscal en una buena cantidad de países del mundo, incluyendo México. Se trata de la investigación más grande jamás producida, según ha dicho el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el organismo que ha realizado la coordinación general de esta tarea. Panama Papers es el nombre de esta investigación internacional de la cual forma parte Aristegui Noticias a través de nuestra unidad de investigaciones especiales y la revista Proceso, quienes junto a más de 370 periodistas de 78 países del mundo estamos dando a conocer a partir de este momento el resultado de estas investigaciones en las que se ha trabajado a lo largo de un año para procesar, para localizar, para ordenar y ahora para publicar información de interés público en distintas partes del planeta que de otro modo habrían quedado ocultas. Todo esto se ha hecho de manera coordinada y con estándares de confidencialidad muy rigurosos. Se pudo acceder durante todos estos meses a un universo de 11.5 millones de documentos obtenidos de los archivos de una firma de abogados en Panamá llamada Mossack Fonseca. De hecho, los documentos llegaron originalmente a un periódico alemán de nombre Süddeutsche Zeitung, quien decidió compartir esta información con el Consorcio Internacional de Periodistas, quien a su vez nos ha entregado las posibilidades que tenemos de acceder a este enorme universo de información a todos estos periodistas que hoy estamos dando a conocer nuestras investigaciones. La información que se revela a partir de hoy involucra a jefes de Estado, políticos, empresarios, traficantes de armas, comerciantes de arte y organismos internacionales de fútbol como la FIFA y la UEFA. Mandatarios de lugares como Azerbaiyán, Islandia o Argentina están en la lista de clientes del despacho Mossack Fonseca. Gente estrechamente vinculada a presidentes o expresidentes como Peña Nieto, Kirchner o Putin se encuentran en estas listas y papeles. Hombres de negocios importantes como Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca o Alfonso de Angoitia de Televisa forman parte también de los clientes de Mossack Fonseca. Son estas historias documentadas de quienes se han valido de paraísos fiscales y centros financieros offshore para ocultar fortunas y capitales, para evadir impuestos, para triangular fortunas o, por las razones que sean, ocultar lo que han acumulado. Esta investigación sin precedentes muestra una red de bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios que esconden y ayudan a esconder extraordinarias riquezas. Se han revisado una enorme cantidad de correos electrónicos y documentación oficial de varias naciones y se han descubierto nombres de muy alto impacto mundial y personajes de influencia local en varios países del mundo. Eso es lo que casi 100 medios de comunicación en el planeta estamos compartiendo con nuestros lectores, con nuestras audiencias. Y por supuesto, en lo que a nosotros se refiere, le agradecemos mucho que esté aquí para permitirnos presentarle estas informaciones. Y a partir de este momento, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, conectado con los periodistas de estos 78 países, da a conocer los perfiles de más de 60 políticos y sus socios, funcionarios de la FIFA, estrellas del deporte como Leo Messi, señalados por usar el hermetismo de las empresas offshore para evadir al fisco, para ocultar ganancias y otros delitos, quedan al descubierto en la información que ha empezado a circular. Algunas historias son de muy alto impacto, por ejemplo, la del primer ministro de Islandia, a quien se le detectó una conexión personal con los tres bancos que después de años de especulación devastaron la economía de la isla. En México tenemos también historias que contar y bueno, en este sitio los periodistas Daniel Izárraga, Sebastián Barragán, Irving Huerta y Rafael Cabrera de nuestra unidad de investigaciones especiales que han participado en estos meses de revisión, de organización y análisis para presentar las historias que a partir de hoy le damos a conocer. Yo le pido que nos dé un tiempo de su domingo y de los próximos días para conocer, por ejemplo, cómo en coincidencia con la fallida investigación oficial que se abrió en México sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, se desató un proceso en el que Juan Armando Hinojosa, el amigo y contratista del presidente de la República, sacó al menos $100 millones 100 millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos para puentearlas en una compleja estructura a Nueva Zelanda, usando como instrumento a su madre y a su suegra. 100 millones de dólares que alcanzarían para unas 14 casas blancas es la cifra que, según los papeles consultados, puso a disposición del despacho Mossack Fonseca, el contratista de Peña Nieto, para lograr que alguien perdiera la pista de esos recursos. Dentro de los correos electrónicos del despacho Mossack Fonseca se puede leer que esos 100 millones de dólares son apenas una pequeña parte de su portafolio de posibles inversiones. También se puede leer en estos correos electrónicos del despacho Mossack Fonseca que Hinojosa Cantú, el contratista de Peña Nieto, es el personaje que puede conectar con los hombres más ricos de México por su gran influencia. Estamos hablando de informaciones diversas con personajes muy importantes y vemos aquí que empresarios y directivos mexicanos de alto nivel también utilizan estos complicados esquemas de las compañías offshore para ocultar activos o ingresos a las autoridades mexicanas. Llama la atención, por ejemplo, la participación en estos esquemas de una o varias firmas de auditoría. Vemos aquí hombres tan poderosos como Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Televisión Azteca, o vemos, por ejemplo, Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, que forman parte de la lista de clientes del despacho Mossack Fonseca. Usted podrá ver, a partir de este momento, la información y lo que se revela sobre estos y otros personajes en esta investigación internacional. Nuestra unidad de investigaciones especiales logró también detectar importante información relacionada con el sector farmacéutico, con el mundo de la cinematografía y con otros asuntos importantes que ya le iremos dando a conocer a lo largo de los próximos días. Como lo dije al principio, este es un día importante para el periodismo de investigación y para el derecho de la sociedad a estar informada. Lo invito a que a partir de este momento conozca las historias y los esquemas de triangulación financiera y ocultamiento de capitales y fortunas más importantes del mundo y, por supuesto, de México. Pues ya está, queridos amigos. Ya escucharon el audio. O sea, esto va para más. Y pues, ¿qué les podemos decir, no? La verdad, pues es una situación bastante interesante. Y precisamente quiero comentar en relación a lo que estoy diciendo por interesante. De hecho, aparentemente no hay, en primer lugar, que parece ser que es toda una difamación que se filtró, que Putin tiene que ver con los Panama Papers. O sea, es ya parte del golpeteo mediático en contra de Vladimir Putin, ¿no? Por parte, obviamente, de los Estados Unidos. Segundo punto a observar es que en la cuestión de los Panama Papers, no hay supuestamente ningún norteamericano involucrado así de ese vuelo. Y tercero, pues esto hace, como tercer punto, hace prever o hace sentir, es una forma de decirlo, queridos amigos, que esto fue una movida geopolítica para afrentar o para acaparar estos capitales que han sido ocultados por parte de Mossack Fonseca, este tipo de burós, ¿no? De este tipo de despachos. Entonces, ¿por qué lo podemos decir así? Bueno, quién sale ganando con esta filtración. Y no porque no esté en desacuerdo que se hayan filtrado esta información, porque realmente es muy importante y creo que a todos nos debe interesar para darnos cuenta del grado de corrupción que impera en las altas esferas políticas y económicas, ¿no? Y las consecuencias y los perjuicios que todo esto debe de estar causando a nuestra sociedad o a las diferentes sociedades. De hecho, pues ya saben que un primer ministro, a causa de este escándalo, pues ya renunció. Y hay muchas cosas, amigos, que es deplorable que no estén ocurriendo en otros países, ¿no? Aquí pues se trata de ocultar a todas luces, y lo entendemos, la participación de gente de la alta política mexicana y junto con empresarios. Eso es obvio, ¿no? Se trata de proteger esas identidades, manejado muy astutamente por este tipo de situaciones. Y de complicidad, ¿no? Pues hay mucha gente beneficiada. O sea, ahí está, ni más ni menos, ustedes lo saben. Pues acabamos de oírlo de Carmen Aristegui, a los personajes dueños o fabricantes de la Casa Blanca, que fueron muy beneficiados cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Y obviamente beneficiado también, o con la pretensión de beneficiarlo, inclusive en este tiempo, ¿no? Con todas las cosas, ¿no? Que el gobierno de Peña Nieto tiene que ver, ¿no? Entonces, pues parece ser que esta filtración, en cierta forma, fue malintencionada. Ahora, aquí es la astucia. ¿Y por qué digo que fue malintencionada? Porque simplemente Estados Unidos va a acaparar todos sus capitales. Y lo que acababa de decir en mi programa pasado, que esto sería un buen golpe precisamente para que Estados Unidos no disponga de capitales para sus black ops, pues ahora prácticamente pues parece ser que van a tener pues muy buenos ingresos para seguir con las operaciones que no solo en América Latina Estados Unidos ha hecho, a través, pues obviamente, de sus aparatos de inteligencia, ¿no? Que en realidad son aparatos de PM, de poca madre. O sea, y no porque sean muy buenos, sino porque están huérfanos. O sea, no hay ética, no hay digamos, algo que realmente nos haga ver a todos nosotros pues una luz al final del túnel, ¿no? Porque obviamente la tendencia de Estados Unidos es dominar toda América. A final de cuentas, el imperialismo yanqui, la doctrina Monroe y todo ese tipo de cosas que se empiezan a establecer en América Latina, y pues con todos estos ingresos que se supone que va a acaparar de los Panama Papers, porque supuestamente tienen un acuerdo los panameños con los estadounidenses. Entonces, en este grado de tratado de comercio, de libre comercio con Panamá y Estados Unidos, ¿no? Y todas esas cosas, pues a raíz de este escándalo, algún lugar van a tener que ir a parar todas esas offshore que sirven para encubrir todos esos ingresos y todos esos movimientos de grandes cantidades de dinero. ¿Y a dónde creen que van a ir a parar? Bueno, pues ya se imaginarán, ni más ni menos que muy posiblemente el asunto se disuelva, de meramente termine siendo un escándalo pues multimedio, ¿no? Mediático totalmente, y que esto permita pues a lo mejor sí tumbar cabezas como ese primer ministro finlandés, o no sé de qué país es, no recuerdo, y permita, pues en cierta forma, ya una vez teniendo o manejando todos sus capitales, que pues Estados Unidos lo dé el carpetazo. ¿Sí me entienden? ¿Sí están captando? Entonces, esta aparente filtración, no quiere decir que esté, digamos, menospreciando el trabajo, pues, de todas las personas, de todos los periodistas que han participado en esto, por supuesto. No es mi tendencia con este comentario. Pero sí, pues, haber enviado una pista que permitiera a periodistas muy involucrados jalar la hebra sin saber que posiblemente todo esto va a tener esa, pues digamos, esa consecuencia, ¿no? Y obviamente al traer el escándalo, pues muchos gobiernos que se ven involucrados porque sus personajes políticos están metidos, como en el caso de Macri, el caso de personas cercanos en, hablando de Argentina, que cercanos con los Kirchner, en especial con Cristina Fernández de Kirchner, y todo ese tipo de cosas, pues permita darle un apretón de huevitos a todas estas personas por parte de los gringos y someterlos, ¿no? Y enfriar las cosas, si es que se someten, y si no, pues permitir que las cuestiones permitan que lleven su curso y pues simplemente ser una forma más de, pues digamos, ¿cómo se dice ese delito, no? De, pues de chantaje, ¿no? De chantaje que se ve involucrado en una cuestión económica, pues sí, y cómo no van a caer en esos chantajes muchos políticos, en especial los mexicanos, si son una bola de corruptos y ambiciosos vulgares, o sea, son unos hambriados, y por eso pues se los andan, pues se los tienen bien agarrados de los tompiates, por esa sencilla razón, porque son brutos, son estúpidos, la gran mayoría de los políticos en este país, sean panistas, priistas, perredistas, los que ustedes quieran y manden y denme nombres, y les puedo decir que entre ellos está Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, a lo mejor no tanto ni Zedillo y Salinas, porque pues tienen un cierto grado de inteligencia, pero no así los demás. Y realmente, pues, yo lo que puedo percibir en relación a esta situación es precisamente ver la manera de seguir el chantaje. Es fácil, ¿no? A Noriega se lo hicieron, ¿no? Con la cuestión del narco. Lo acusaron antes de entregar, que ya debían de haber entregado el canal de Panamá los gringos a los panameños, pues simplemente acusaron a su presidente Noriega de ser un narcotraficante, y pues con ese pretexto los zambullaron al bote, ¿no? O sea, inventar delitos, ¿no? Y luego que se creen la policía mundial, al igual que los pinches españoles, y bueno, pues eso trae una serie de cosas que para qué les cuento. Entonces, bueno, no sé cómo vean ustedes, amigos. Yo considero que la situación es importante. Y bueno, antes de que esto termine en un carpetazo o en un mero escándalo mediático que le permita a Estados Unidos tener el control, pues sí se necesita ya crear un movimiento a nivel mundial que incluso los mismos Estados Unidos no tengan la posibilidad de usarlo para su beneficio. Sea ellos o no hayan sido ellos, digamos, porque es una especulación, pero pues tiene algo de lógica, lo ocurrido con esto de los Panama Papers, ¿no? Entonces, sean ellos o no hayan sido ellos, definitivamente que nadie los pueda utilizar para su provecho personal, político o de partido, no, sino que sea para beneficio esta situación recién descubierta, que se pueda juzgar adecuadamente y a través de eso se puede hacer justicia a los pueblos de la tierra, a todas las personas que hemos sido afectadas por un sinnúmero de crisis que este tipo de business pudieron haber provocado a la sociedad en general, a los que no tienen grandes capitales, a los que no pueden evadir ni un peso de impuestos. Así, así de sencillo. Entonces, que no nos venga el SAT con que los van a capturar cobrándoles impuestos. No, debe haber también un castigo y debe haber un ejemplo, si verdaderamente quiere hacer justicia, porque pues resulta que por unos pinches pesos mediocres, ¿no?, de un negocio que se sostiene con el esfuerzo de las personas, y no porque sean mediocres las personas, el negocio es mediocre, no, porque la cantidad de cuestiones que involucran un negocio bien llevado derecho, pues implica perder, digamos, ingresos que permitan sostenerlo. No que, o sea, realmente las cuestiones políticas, económicas de México, lo único que permiten, salvo que tengas mucho capital, pero no a las demás personas que no lo tienen, pues es tener un pequeño negocio mediocre, mediocre en los ingresos. Y precisamente por la depredación fiscal, por la elevada, pues por ejemplo, no es lo mismo un local en donde tú pagues una luz comercial a la luz que puedes tener en tu domicilio, el agua, igual servicios, teléfonos, internet y todo eso. ¿Sí me entienden? O sea, hay una situación que no porque la persona sea mediocre, quiero que se entienda bien, sino porque pues no hay para más. No hay para más. Y eso es a lo que me refiero, que a uno sí le dejan caer todo el peso de la ley, pero a toda la bola de, pues digamos, de pues esta gente pusilánime que tiene mucha lana y que se sienten los amos del universo, muchos de ellos, que son una bola de tontos, sí. Pues a ellos sí, no los quieren tocar ni con el pétalo de una rosa, y realmente son grandes cantidades de dinero. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que ver las cuestiones que nos permitan, pues, entender exactamente lo que está ocurriendo con los Panama Papers, y no solo eso, que dentro de la sociedad esperamos, y yo convoco en este caso, no porque yo lo quiera dirigir, yo no soy economista y no podría decir muchas cosas en relación a esto, pero tengo idea de realmente lo que está detrás o lo que involucraría, pues tan solo con el sentido común, teniendo un poco de sentido común, es fácil ver percibir lo que puede provocar este tipo de negocios, ¿no? No solo a la economía local del país donde sea la persona que haya hecho una cuenta con este despacho, sino en general, porque ahora resulta que las crisis son globales a todo el mundo. Entonces, entendemos que todo esto que está ocurriendo, amigos, que todo esto que está saliendo de esto, tenemos que sacarle el provecho y tenemos que conformar una cuestión, les decía, una convocatoria a nivel mundial para que esto no solo quede en una cuestión mediática. Si tienen que caer presidentes como Macri u otros, que caigan. Y si tiene que esto ser reconocido como un delito, sea en forma ya internacional o sea en forma interna, pues también, me refiero en forma interna a la cuestión de las leyes de donde se suponen que son los cuentavientes de este tipo de o los a las personas dueñas de este tipo de cuentas, ¿no? Hechas. Y por ejemplo, aquí en México, pues si evaden impuestos, pues que los paguen, pero que sea severo, ¿sí? Porque pues sí, a una persona que realmente no tiene ingresos y a lo mejor por, no sé, por 50,000, 100,000 pesos, casi lo embargan, lo hacen perro del mal, lo persiguen fiscalmente hablando, etcétera, y pues estos cuates que detentan, pues que deben más impuestos, pues casi ni les quieren hacer nada, ¿no? Entonces, eso también, pues, es una cuestión de haber ido dejando las leyes, en este caso la Torá, ¿sí? Porque, pues, en la Torá está prohibido hacer acepción de personas en cuanto a su nivel económico o social que tenga, ¿no? Socioeconómico que tenga, básicamente. ¿Por qué? Porque al rico, un verdadero juez no le debe rendir caravana y tampoco dejarse llevar, ya sea por una senda u otra en relación a un pobre. Ni lo vas a sobajar, pero tampoco vas a decir que por ser pobre no le vas a aplicar la ley, ¿no? Porque pues, eres pobre, ¿no? Debe haber una cuestión de neutralidad y no solo a los pobres, obviamente a los ricos. Y donde es muy visible en este país que a los ricos casi, en vez de juzgarlo, pues les ponen un tapete y los tratan con un super respeto, ¿verdad? Pues realmente asqueable el comportamiento de mucha gente. Y lo peor es que todo el tiempo están pues abriendo el cajoncito de los despachos o de los escritorios, mucha gente para que les echen ahí cositas, ¿no? Para que les echen regalos, cuando pues en la Torá está prohibido que alguien que se encarga de eso reciba regalo alguno. Está prohibido. Un juez no puede recibir regalos y aunque se me emputen los jueces que han recibido regalos, pues es una verdad y eso deberemos dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque el aceptar algo crea compromiso. Ahora, yo les puedo decir varias cosas. He oído casos. Incluso he visto que una jueza, no un juez, una jueza, porque lo sé de buena fuente, por una cantidad determinada de dinero que le fueron a ofrecer así, básicamente aceptó manejar una pensión alimenticia, o sea, una de sustento para los hijos, muy baja, a favor del padre. Y yo lo supe porque, bueno, me tocó saberlo de buena fuente. No les voy a comentar. No es familiar amigo mío la persona que estuvo involucrada, pero sí es conocido de un conocido o familiar de un conocido. ¿Sí me entienden? Entonces, todo ese tipo de cosas no lo podemos aceptar ya, amigos. Y necesitamos, como he dicho en programas anteriores, empezar a poner orden. El que venga o el que diga, sea independiente, sea López Obrador, al menos de los que son afín con la ideología y con lo que sentimos que necesita este país. Entre ellos está Noroña, está López Obrador, que por ahí se oye, inclusive puede que por ahí salga un independiente que no tenga nada que ver con un partido, pero que traiga la ideología adecuada, pues necesita ir pensando y poniendo su mente a trabajar en que para arreglar este país va a necesitar poner orden. Y el orden, pues obviamente por la casa empiezas y te vas de adentro hacia afuera. Pero lo tienes que hacer y no solo con la gente que nada más tiene dinero, también con mucha gente que aunque no tiene dinero, tiene otras formas, digamos, no necesariamente de corromper a través del dinero, sino de corromper otras cuestiones y que se necesita empezar a tener orden en este país. ¿Por qué? Porque pues si el gobierno se empieza a adelgazar, o sea, en realidad no adelgazas al gobierno, se adelgaza el Estado. Y el Estado pues tiene la función de ser el regulador de las cosas para que operen adecuadamente. ¿Por qué? Porque malamente dicho, pero yo sé que muchos me van a entender, porque la cuestión es en relación, malmente utilizada esta palabra, podemos caer en la anarquía. ¿Y por qué? Bueno, si ustedes averiguan qué quiere decir anárquico, en realidad se le ha dado una connotación completamente diferente a lo que realmente tiene ahora, ¿sí? Y lo que no queremos es caer en la anarquía, amigos, ¿no? Porque si no se empieza a poner orden, esto va a estar incontrolable. Va a estar incontrolable y ya lo estamos viendo. Lo vemos en todos lados. Está incontrolable la situación, amigos. Bueno, queridos amigos, antes de continuar, pues como ven, pasamos a una pequeña pausa musical y regresamos para seguir comentando más noticias. Espero que al menos esta cuestión que percibimos les pueda también servir para centrar nuestras ideas y nuestros pensamientos y también no irnos de bruces. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Bueno, sale amigos, regresamos en un momento más. Vamos a escuchar música noventera. Hoy estamos noventero y que espero que la disfruten. No se vayan, regresamos. Esto es A Fuego Lento del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Sale amigos, seguimos, continuamos. DJ, pump this party. you might be missing some of the benefits that stereo can provide. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ya estamos de vuelta, queridos amigos. Espero que les haya gustado las rolitas. Pues a nuestro amigo Pastor parece que le también nos gustan mucho este tipo de rolas. Y bueno, pues comentar, cambiando un poquito de tema del Panama Papers. No sé si ustedes conocen la noticia de que de los famosos Porky's. Y es que este hecho o este famoso este grupo este conocido como los Porky's en realidad es una cuestión de unos que tuvieron que ver con una violación de una menor que se aprovecharon de ello dos pares de juniors, ¿no? O de mis reyes, hijos de familias notables del estado de Veracruz, o al menos de dinero, que es una cosa ser notable y otra cosa es ser gente de dinero, ¿no? Ya hay un montón de burros pendejos cargados de dinero, ¿me entiendes? Entonces, ya realmente tener dinero no es sinónimo de tener clase. Pero bueno, la cuestión es, queridos amigos, que estos chavos, según la historia, los Porky's, que fue como los bautizó la gente, tiene relación con un video que se subió a las redes sociales donde eran entrevistados y estos chavos se disculpaban con la menor que habían violado. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, el asunto es que pues ahorita parece que la Fiscalía General dará una conferencia de prensa donde hará conocimiento público la captura de Enrique Capitaine, uno de los Porky's involucrado en la agresión sexual de una menor en Veracruz. Llama la atención que pues sí se tomaron su pinche tiempo, y no sé también por qué los padres o el padre de la menor pues hizo un escándalo mediático de un delito, ¿no? Inmediatamente, pues ya con ser mediático, si quiso evitar broncas, en realidad, pues con el escándalo mediático fue más que suficiente para que esto causara molestias en la sociedad veracruzana, que de por sí la sociedad veracruzana está más que vapuleada por los malos gobiernos, obviamente coludidos con el crimen organizado. A final de cuentas, pues de hecho el crimen organizado es el gobierno, por así decirlo, los gobiernos en turno y los últimos gobiernos que ha tenido. La situación es, mis queridos radioescuchas o escuchas, es que pues parece que ya detuvieron a uno de ellos, y dos de ellos, pues, parece ser que ya salieron inclusive del país. Uno se fue a España, otro se fue a Texas, o no sé dónde chingados. Y, pues, escaparon, ¿no? O sea, realmente la reacción de esta situación que se vio en Veracruz, que es bastante, para mi gusto, anómala, pues, sí, hay que decirlo con todas sus letras. Esta situación es totalmente anómala, queridos amigos. Entonces esto permitió, bueno, que, pues primero que fueran conocidos los mocosos estos, porque son unos mozalbetes, están chavos realmente. Y sí, sí se pasaron de lanza, la verdad. No sé si realmente violarían a la menor, no sabemos muchas cosas, ¿no? Solamente el cucharón sabe lo que hay en el fondo de la olla. Y la cuestión, pues sí es bastante ofensiva en cuanto a que no se hace la justicia como se debe hacer. Se toman decisiones que, bueno, en este caso, si la jovencita está muy lastimada, pues esto termina lastimándola más. Y bueno, todo esto tiene una connotación media extraña para mi gusto, ¿no? Se los puedo decir con todas sus letras. Ya saben que aquí en A Fuego Lento pues no nos andamos con medios rollos, ¿no? Pero sí, queridos amigos, pues esta situación de por sí es deplorable, ¿sí? Por lo que hicieron estos chavos. Y por el hecho de que la omisión de la autoridad en cuanto al actuar con el debido peso que le corresponde, pues no lo hizo ni en su momento ni en su tiempo. Y eso es lo que más llama la atención. Ahorita que arresten o que hagan, pues ya se les pelaron dos, tengo entendido. Tienen a uno, quién sabe cómo estén ocultando al otro. Pero es verdaderamente, digamos, anómalo todo esto. Por parte de la familia de la menor, pues, ¿cómo se atreven a filmar una situación así? Y no denunciarlo, o sea, o no sé cómo queda esto, realmente tengo mis dudas. Pero, pues, dado el caso, realmente juntó o solidarizó a las familias veracruzanas para manifestarse en contra, pues, realmente de una condición completamente anormal, ¿sí? Y bastante, digamos, bastante deplorable. Bueno, queridos amigos, pues, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Ya no tenemos más tiempo para comentar más de este tipo de noticias. Hemos llegado al final de este subprograma A Fuego Lento, de esta edición de este jueves 7 de abril del 2016, o en su caso, el veía 29 del mes de Adar, segundo mes de Adar del año 5776. Yo soy Luis de Oreche y les agradezco que nos hayan acompañado. Pásenla bien, que descansen, que su cena esté a todas luces, muy rica, muy sabrosa. Denle un beso a su señora si ella se la hizo, y pues si la pagaron, bueno, pues no digo que vayan a besar a la cocinera si está buena. La comida, si está buena la comida, no la cocinera, no sean manchados. Hasta pronto, nos vemos. Pásenla bien. She's homeless. As she stands there, singing for money.